ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Elba Sena. Soy integrante del proyecto CREES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. Seguimos plantando memoria, estando presente en todos los espacios, recordando a compañeros y compañeras desaparecidos, teniéndolo acá en cada uno de nuestros trabajos, en todos nuestros espacios, trabajando por los derechos y por la integración de todos y todas las personas, sosteniendo los proyectos de transformación desde este campo de la economía social y solidaria, que es un campo político y de trayectorias empíricas y un campo simbólico desde donde impulsar el buen vivir para todas y todos, igual que los compañeros y compañeras desaparecidas en la dictadura cívico-militar. Son 30.000 y estamos acá. Gracias. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.